Hay trabajos más duros, menos duros, pero en cualquier caso, el que lleve estas horas despierto y esté ahora mismo poniendo calles, te aseguro que tiene todo el mérito del mundo. Sois unos campeones. Por ejemplo, desde Arcos de la Frontera, Rafa y Domingo, dice que están ahora mismo patrullando las calles. Pues un saludo, agentes. También Pedro Tineo, que es ex albañil, ahora mismo pensionista, pero es que le encanta escuchar poniendo las calles y se levanta temprano. Qué bien, muy bien, muy bien. Buenos días, ponedores. Soy Arronic desde Murcia. Y trabajo es vigilante. ¡Ponedores! Muchas gracias, Ronnie. José Martínez también me cuenta que ahora mismo es un ponedor. Dice que se dirige a Valencia a poner en marcha diferentes máquinas de café. Buena ruta, José Martínez. Mira, Sergi Carretero nos escucha porque él es informático de sistemas. Está a las 24 horas alerta y cuando le toca la guardia, pues claro, escucha poniendo las calles. Genial. Hola, Pulpo. Hola. Buenas madrugadas. Soy Félix Corral desde la ciudad de La Coruña, ciudad de cristal en la que nadie es forastero. Y nada, mi trabajo, controlador de accesos. Aquí en una nave de Fomento, Construcciones y Contratas, controlando los camiones por aquí que entran y que salen, y que salen y que entran. Buenas noches, un saludo. Un saludo también para ti, un montón de mensajes que nos habéis enviado en nuestra máquina del tiempo, también para elegir a Héroes del Silencio como el artista de la semana. Pero más que Héroes del Silencio, son las canciones y las grandes obras musicales que Enrique Bunbury pues ha protagonizado. Nos hemos enterado que deja la música, que deja de cantar por problemas en la garganta. Y bueno, pues queremos rendirle un homenaje esta semana. Hay ponedores que nos han estado pidiendo canciones para escuchar en estos 5 días de esta semana. Claro, la de hoy refleja un poco la realidad, ¿no? Héroes del Silencio es una formación que conquistó a gran parte del público mientras duró su leyenda, eso está claro, pero una vez que el grupo decide disolverse, Enrique Bunbury lo que hace es que comienza una etapa en solitario a la que le siguió, pues bueno, ni más ni menos que acompañando el éxito. Y claro, en esta carrera son muchas las colaboraciones que ha hecho. Una de las más destacadas es la que organizó Jaime Urrutia junto a Loquillo, junto a Calamaro y el propio Bunbury. Y este es uno de esos temas que da cuerda al motor del día. Es una canción fundamental. Sube la radio y disfruta. Tenemos mucha suerte. Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reina de mi soledad. ¿Cuándo vas a quererme? El sueño de tu libertad. A despertar el sueño de tu libertad. Hey, nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño. Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? Princesa de mi soledad. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La radio es más radio cuando nos escuchamos. Vamos a intentar reflejar la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Y ahora mismo estamos algo así como en la cara norte de la Giralda y de la Catedral de Sevilla. Yo creo que vamos a tener un verano muy bueno. Pero hay mucha incertidumbre, tema guerra, tema precios. María José es la jefa de recepción de este hotel. Ahora hay un poco de todo. Hay mucho francés, alemanes, ingleses. Se echaba de menos ver pasar los coches de caballo llenos, ver los tablaos llenos. ¿Cómo se presenta la temporada? Que ahora mismo, para mantener un restaurante abierto, si no llevas bien los números, va a ser muy complicado. Los coches de caballo es un símbolo de esta ciudad. 15 años lleva Antonio trabajando. Está viniendo muchos extranjeros, sobre todo alemanes, ingleses, franceses. Están viniendo ya. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti. En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. Antes de dar al grupo la bienvenida al grupo Risa, un segundo, porque quiero mandar un abrazo a Víctor González, que nos da los buenos días. Dice: Pulpo, nunca sigo programas de radio, este lo escuché una vez y desde entonces cada semana que trabajo de noche estoy con ustedes. Muchas gracias por el programa, mi trabajo es camionero en Las Palmas y nos manda un abrazo. Así que Víctor González, gracias por manifestarte y gracias por estar con nosotros. Fíjate, ahora llegas en un buen momento porque te vas a echar unas risas con David, con Óscar y con Fernando. Son el Grupo Risa, los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE. Buenos días, Fer. Distinguidos ponedores, bienvenidos al jueves. Bueno, ya sabéis que durante estos días se está desarrollando el torneo de Roland Garros en París. Hay dos bazas españolas, por supuesto, Rafael Nadal Parera y Carlos Alcaraz García. Ya se me está poniendo la voz de nuestro comentarista, está como una cabra, nuestro amigo Ángel García, defensor a ultranza, como lo de Rafa Nadal, pero ahora también se ha subido al carro de Carlos Alcaraz. Claro. Bueno, señoras y señores, esta es la llamada que hizo el otro día a la Casa de Cultura del Palmar, del pueblo de Alcaraz. No se la pierdan, amigos, vamos allá. Buenos días, dígame. Hola, buenos días, Centro Cultural del Palmar. Dígame usted, buenos días. Encantado de saludarte. Mira, soy Angelito García, te llamo desde Madrid, de la cadena COPE. Bueno, enhorabuena ante nada porque como paisano de Carlos Alcaraz estará el pueblo emocionado, ¿verdad? Bueno, aquí esto estamos que no cabemos, como decimos en Murcia, no cabemos en el pellejo. Extraordinario, ¿eh? El Palmar es la capital de España y del mundo del tenis. Diga usted que sí, un pueblo que antes prácticamente no se le conocía, ahora ya se está enterando el mundo mundial de dónde nos encontramos. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo quiero ser murciano, quiero sentirme un pimiento, quiero ser un paparajote, quiero pues ser ese kebab de la huerta murciana, la huerta entera, caballero. Pues que sepa usted que en Murcia somos muy acogedores, tenemos fama de ello y será usted bien recibido. Muchas gracias, porque además el Palmar no forma parte del diccionario de un ganador como es Carlos Alcaraz García. Mariano. Todo el mundo va a saber dónde está el Palmar. Yo quiero pasear por sus calles, quiero lamer sus adoquines. Soy de Carlos Alcaraz, de cero a Carlos Alcaraz. ¿Cuántos pimientos de la huerta murciana caben en una pista de tenis? Ni el polvo de la historia, ni las telarañas del olvido enterrarán nunca el nombre de Carlos Alcaraz García. Diga usted que sí, y con mucha honra. Caraz, caraz, caraz, y volver al caraz. Una, dos y tres. Caraz, caraz, caraz, caraz, caraz, y volver al caraz. Una, dos y tres. ¡Que lo grite España entera! Rafael, no, esta ya pasa. Carlos Alcaraz García, porque es cansinamente perfecto, chico. Yo vi jugar a Carlos Alcaraz y nunca creeréis lo que vi. Algún día se dirá y solo quedarán sus récords para vacilar por él. Se va a marchar y se marchó. Le va a pasar y le pasó. Me callo, que no tengo voz. Y escúcheme, caballero. El gato maulla, el perro ladra y Carlos Alcaraz gana otro gran slam. ¿A que sí? Sí, señor. Y tenemos a un campeón de fama, como usted ha dicho, mundial. Y tenemos aquí un futuro, pero bueno, un futuro inmejorable. Usted no se altera por nada, ¿eh? Mejor no alterarse. Claro que sí. Le está escuchando España entera a través de la cadena COPE, el partidazo. Eríjase usted en portavoz del Palmar. ¡Le escuchamos! ¡Le escucha España entera! Pues mire, personas como Carlos Alcaraz son las que necesita este país y sobre todo el Palmar, para que hayan noticias buenas y que no salgamos por cosas distintas. Vale, venga, sí, venga, todo, de nuevo conmigo. ¡Caraz, Caraz, Caraz y volver al Caraz! Bueno, pues nada, encantado de hablar con usted, ¿eh? Le mando un abrazo, señor. ¡Ah! ¡Y viva el Palmar! ¡Y viva el Palmar! Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Qué barbaridad. Bueno, pero bueno, recordad que Ángel García, que es una voz muy parecida a esta, está transmitiendo todos los partidos de Nadal y de Alcaraz en cope.es y también en la aplicación de Tiempo de Juego hasta que lleguen todos los partidos gordos, que entonces los transmitiremos en toda la cadena. Nosotros nos encontramos a las 11:30, 10:30 en Canarias, en El Espejito, con ese joven y emergente valor de la radio que se llama Carlos Herrera. ¡Cruché! Muchas gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Los jueves son del Grupo Risa. Mi abrazo para Xavi Rodríguez, que va camino al trabajo y va escuchando la COPE. Un abrazo bien fuerte, Xavi. Y gracias por estar al otro lado. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Es que no sé si entrarte con Ana Belén o con, por ejemplo, Steven X. Fíjate, qué dos. Las dos son estupendas. Es que son cada una en su estilo, claro, pero son dos mujeronas, claro, en el escenario. Sí, sí, sí, son estupendas. Pues Ana Belén Mix o Stevie... Ana Belén Mix, por ejemplo. Ah, sí, pues venga, te voy a poner las dos a la vez. Mira, una y la otra. ¿Qué te parece? Esta es la historia. Tienes que elegirme una. Fíjate qué voz. De no importa qué mes. Qué lindo. Y de un hombre sentado al piano. De no importa qué viejo café. Hoy cumple 72 años, Herrera. Está madre fantásticamente mía. Bien. Además, a Ana Belén la descubrieron cantando tarde, ¿eh? Sí. A pesar de que ya había cantado siempre, uh-huh. Pero la descubren... un día Íñigo la saca a cantar, ¿no? Íñigo, y si ella me está escuchando se acordará. Casi ni la presentaron, y esa era la sorpresa, ¿no? La gran sorpresa de ver cómo de repente Ana Belén cantaba. Claro, Ana Belén, porque en aquella época Carlos lo que hacía era hacer muchas películas, ¿no? Claro, hacía películas y estupenda siempre, uh-huh. pero es que cantaba, y fíjate, luego realmente su gran carrera, hombre, la actuación también, uh-huh. Pero claro, el cantando es que tiene un gusto exquisito, que sí. es una gran persona, uh-huh. O yo lo creo, vamos. Uh-huh. Siempre en su sitio y tengo de ella el más alto concepto, ¿eh? Qué bueno, Herrera, me encanta que hables así de nuestros artistas. Te lo prometo que es una gozada. O sea, que tú digas esto de los grandes artistas españoles, de verdad, te hace todavía más grande. Sí, hombre, si fuera, no lo diría, pero no haría ningún comentario. Claro, claro. Pues bueno, adiós, me alegro de saludarte y pasamos página. Correcto. Pero cuando efectivamente las personas son como son Ana Belén, que por cierto... muy honesta con sus propias ideas y ha sido, sí, muy consecuente siempre. Y muy serena, bueno, defendiéndolas, y yo, vamos, es que solo tengo palabras de admiración. Qué bien, Herrera. Seguramente que Miguel Ríos, que nos escucha todos los días, este momento dice que es el momento favorito de Miguel Ríos en la radio. No me extrañaría que luego mandara un mensaje a Ana Belén y dijeran, joder, el pulpo y Herrera, cómo te han felicitado esta mañana en directo. Pues lo merece. Felicidades, felices 72. Está estupenda para 72, sí, años. La verdad que sí. Qué grandes canciones ha ido interpretando a lo largo de su carrera. Fíjate esto en esta España de los años 70. Eso es más 80 que 70. Sí, más 80, sí, correcto. Es que el disco se llama Ana Belén 70, me he equivocado, sí. Me encanta la voz, es una Bárbara Streisand en toda arena, ¿eh? Es muy elegante cantando. Es maravillosa. Yo me acuerdo en el 93, 94, ese disco doble en directo con Víctor Manuel, con Serrat, interpretando el Mediterráneo. O sea, grandes canciones, Herrera, que uno disfruta una barbaridad. Bueno, Herrera, ahora comienzas tú 7 horas de radio. Ya, ¿y qué? ¿Te apetece algo en especial? Bueno, no sé, yo me he enterado que hoy Sánchez tiene que ir a declarar al Congreso tiene que dar explicaciones a sus socios por ese juego de espías que han estado haciéndose entre todos. Será mentira, digo yo, ¿no? A ver qué dice. Vamos a estar ahí pendientes. Vale, perfecto. Pues Herrera, nosotros mutamos, nos convertimos en fósforos. Ea, me voy alegrando. Para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Escuchas Poniendo las calles.